y haciendo palmas todos. Una vez más, Los Ángeles Fiera. Dame la mano, corazón, y no hagas caso de lo que hablen. Tan solo importa nuestro amor, tú sabes bien, entre tú y yo jamás habrá que nos separe. No, tú eres mi mundo y mi razón, jamás podré tener amor igual. Somos mitad de un corazón, somos el pétalo y la flor, tú sabes bien cuando te amo, te amo. Tú eres, eres mi sol, eres mi amor, tú eres mi reina. Tú eres, eres mi cielo, eres mi anhelo, eres mi ilusión. Eres lo que me imaginé que tendría que perderme y dejar este querer. Eres lo que nunca pensé y que me haría tan feliz, eres tú mi gran amor. Y no hagas caso de lo que hablen. Tan solo importa nuestro amor, tú sabes bien, entre tú y yo jamás habrá que nos separe. No, tú eres mi mundo y mi razón, jamás podré tener amor igual. Somos mitad de un corazón, somos el pétalo y la flor, tú sabes bien cuánto te amo, te amo. Tú eres, eres mi sol, eres mi amor, tú eres mi reina. Tú eres, eres mi cielo, eres mi anhelo, eres mi ilusión. Eres lo que me imaginé que tendría que perderme y dejar este querer. Eres lo que nunca pensé que me haría tan feliz, eres tú mi gran amor.